8:51 a.m. Ya regresamos. Estás escuchando tu programa con el pie derecho. Y vámonos directamente al horóscopo del día de hoy a ver qué nos deparan los astros. Aries, probablemente en esta jornada una situación un tanto confusa podría llegar a desordenarlo anímicamente. Conserve la calma antes que nada. En el amor, evite detener sus impulsos y viva el momento sin limitaciones. Es una jornada propicia para los romances. En la riqueza, anímese, usted puede triunfar en cualquier proyecto que se proponga. Y en el bienestar, pretenda trabajar para liberarse de la carga del pasado, no arrastre con los resentimientos. Para el signo de Tauro, es una etapa para transmitir con prudencia los conocimientos y las situaciones inconclusas con su entorno. En el amor, deje de mezclar el amor con lo material, no tema en aprender a expresar lo que siente realmente. En la riqueza, probablemente el ambiente laboral estará muy tenso, intente concentrarse en sus propias tareas. Y en el bienestar, incluya a la dieta de sus hijos más lácteos para fortalecer los huesos. Para el signo de Géminis, no escape de los problemas que le toca vivir, tómese el tiempo necesario, pero intente buscar la forma para darle una solución. En el amor, relájese y retome un descanso. En el amor, las cosas con su alma gemela marchan a la perfección. En la riqueza, si bien los negocios parecen estancarse, en breve se revertirá la situación a su favor. Y en el bienestar, esta jornada procure cuidar los huesos, ingiera más calcio en el desayuno. Para el signo de Cáncer, reflexione sobre los proyectos y acciones que ha comenzado sin olvidarse de concluir con los asuntos pendientes. En el amor, libere su sensualidad con su pareja, así su relación evolucionará día a día. En la riqueza, no arriesgue su puesto de trabajo por la falta de compromiso y energía. Y en el bienestar, tenga moderación en las comidas, trate de evitar los alimentos extraños en su dieta. Para el signo de Leo, aproveche esta jornada ya que será el momento ideal para realizar todos los proyectos nuevos que ha tenido en mente hace tiempo. En el amor, ciertas discusiones en la pareja serán superadas con una actitud serena y compasiva. En la riqueza, este día sus pares apoyarán sus ideas y gracias a ellos podrá avanzar hacia ese objetivo tan deseado. En el bienestar, si pretende bajar esos kilos de más, procure comer carnes con menor contenido de grasa y verduras en hoja verde. Para el signo de Virgo, esté preparado si se cruza con gente agresiva en esta jornada. Seguramente las ironías y las críticas lo tendrán sin cuidado. En el amor, es una jornada magnífica para comenzar una relación estable con esa persona que conoció. En la riqueza, intente no gastar el dinero en cosas innecesarias, ahorre para invertirlo a futuro. Y en el bienestar, procure cuidarse en esta época del año, ya que usted es propenso a las alergias. Para el signo de Libra, despreocúpese de los problemas que no le afectan directamente a su vida, intente canalizar todos los deseos de un modo constructivo. En el amor, no permita que la intensidad afectiva dañe sus vínculos y la pasión lo desborde. En la riqueza, manteniendo la paciencia, podrá iniciar proyectos nuevos de forma paralela a su profesión habitual. Y en el bienestar, es una época ideal para cuidar el cuerpo, hacer ejercicios y dietas alternativas. Escorpio, necesitará mantenerse precavido ya que podrían aparecer personas envidiosas que intenten retardar su éxito en el amor. En caso de seguir mostrándose versátil en el amor, podría llegar a perder todo en un abrir y cerrar de ojos. En la riqueza, hoy maneje con lucidez las situaciones inesperadas ya que se acercan nuevas propuestas laborales. Y en el bienestar, programe tener unos días libres para estar a solas o disfrutando de sus seres queridos. Para el signo de Sagitario, comprenda que fortaleciendo su entusiasmo y confianza, pronto se le acentuará su capacidad imaginativa y fantasiosa. En el amor, deje de ver fantasmas en su relación amorosa, su alma gemela lo ama de forma incondicional. En la riqueza, no permita que el aburrimiento se apodere de usted, por más que su trabajo sea rutinario. Y en el bienestar, transforme sus deseos en realidad, es un momento de disfrutar todo lo cosechado en la vida. Para el signo de Capricornio, haga lo imposible por eliminar las ideas y pensamientos que le molestan, será una etapa para que se dedique a usted mismo. En el amor, intente compartir más tiempo junto a su pareja, así suavizará ansiedades. En la riqueza, si se encuentra sin trabajo, no dude y llame a esa persona que en algún momento le ofreció su ayuda. Y en el bienestar, ingiere alimentos bajos en calorías como cereales o verduras si siente demasiada hambre. Y ahí para el signo de Acuario, suelte todo aquello de su pasado que no le ha permitido llevar a cabo todos sus sueños y deseos. Es un momento de liberarse. En el amor, es una noche óptima para la pasión y el enamoramiento. Entréguese al amor. En la riqueza, infórmese antes de firmar o decidir un negocio que le requiere realizar una inversión. Y en el bienestar, trate de abandonar el consumo excesivo de café y alcohol y verá cómo su piel cambia. Por último, nos vamos con el signo de Piscis. Pierda el miedo a los cambios, deje de ser tan conservador y acostúmbrese a correr riesgos en su vida. En el amor, medite antes de decirle las cosas a su enamorado, ya que podría hacerle demasiado daño. En la riqueza, utilice la inteligencia para resolver ese problema económico que lo está preocupando hace días. Y en el bienestar, es un ciclo donde tendrá que animarse a mirar de forma profunda sus sentimientos más íntimos. De la mañana con 59 minutos, finalizamos con el horóscopo. Vámonos con música y ahorita regresamos. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Quería ser feliz. Caminé veces, temores y sueños también. El tiempo pasaba dejando huella en mi corazón. Aunque mi memoria mienta, traigo una historia en mí. La digo sin darme cuenta, la cuento sin decir. Se quedará muy dentro de mí, siempre vivirá su recuerdo. Esa niña, la niña que un día fui. Caminé ese camino, me encontré con su brillo. Esa es una verdad en mi siempre vivir. Caminé ese camino, me encontré con su brillo. Esa es una verdad en mi siempre vivir. Versus Marte, un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Love Radio los jueves por la noche. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 4 minutos, ya regresamos. Estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho con tu amiga Janet Flores. Y recuerden que les hacemos una invitación para que el día de hoy escuchen el programa Venus versus Marte. Hoy lo transmiten a las 7 de la noche, no se lo pueden perder. Recuerden que es un programa donde hablan de temas muy controversiales y en el cual ustedes pueden participar. Pueden escribir a través de la página www.sexylovradio.com. Ahí en la página principal hay un chat de Facebook o en la pestaña de contáctanos. También nos pueden escribir mandándonos un mensaje de sexylovradio.com y ahí pues no van a aparecer sus nombres si lo quieren privado, si no quiere que otra persona se entere. El día de hoy vamos a hablar acerca de la electricidad. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros usamos ciertos aparatos eléctricos y no sabemos realmente cuánta electricidad están consumiendo, ¿verdad? Tú sabes cuánto electricidad estás gastando al usar una secadora, tu televisión, el tostador, etcétera, etcétera. Bueno, pues si no sabes, ahorita más adelante te vamos a decir a qué es lo equivalente de los bombillas de los focos, ¿no? Los focos de la luz, esas bombillas que no son ahorradores de energía, sino los focos comunes y corrientes que le llaman bombillos o bombillas. Y pues ahorita te vamos a decir exactamente cuál es lo equivalente cada cosa para que tú puedas estar consciente pues de lo que estás usando. Por otra parte, ahorita les quiero informar de lo que está pasando con Apple. Han informado, ¿no?, que hay una caída histórica de los ingresos de Apple, ya que hacía pues varios años que no se daba esto, y pues informan acá los expertos qué es lo que hay detrás de la histórica caída de ingresos de Apple. Durante los últimos 13 años, en tiempos buenos y malos para la economía, la empresa tecnológica Apple logró que sus ingresos superaran o al menos se igualaran a los del periodo previo. La magia se ha roto. Por primera vez desde el año 2003, el gigante tecnológico sufrió una caída en sus ingresos. La compañía reportó este martes un descenso del 13% en sus ingresos correspondientes al segundo cuatrimestre fiscal del 2016, que culminó el 26 de marzo. El director ejecutivo de la compañía, Tim Cook, dijo que el desempeño de Apple fue bueno pese a tener fuertes vientos macroeconómicos en contra, pero la economía global pasó por momentos mucho peores en el 2008 y la empresa de la manzana no dejó de ingresar más y más cada vez. Los analistas advierten que de la excesiva dependencia de Apple del iPhone, que es una turbulencia anunciada. En enero pasado, Apple había advertido que las órdenes de compra de los iPhones iban al ritmo más lento que la compañía hubiera registrado y que eso se vería reflejado en los resultados del trimestre siguiente. Apple reportó ventas por 50.560 millones por debajo de las registradas en el trimestre anterior, cuando llegó a 58.000 millones. El número de teléfonos iPhone vendido durante el periodo llegó a 51.2 millones por debajo de los 61.2 millones de comercializados en el mismo trimestre del año 2015. Las ventas en China, el mercado en el que según los expertos la compañía se juega su futuro, cayeron un 26%, y pues también disminuyeron las ganancias del trimestre, que pasaron de Estados Unidos de 13.500 millones a 10.500 millones. Apple ha convertido al mercado chino en su gran apuesta para seguir creciendo. La compañía obtuvo buenos resultados de su unidad de servicios, que incluye las tiendas de descargas Apple Store, el sistema de pago Apple Pay y el servicio de Apple Music. Esta división logró un crecimiento del 20% en comparación con el mismo trimestre del 2015. El crecimiento de esta unidad, sin embargo, está en riesgo debido a una nueva ley aprobada en China en marzo que obliga a almacenar en servidores ubicados en ese país todos los contenidos que van a ser consumidos por sus ciudadanos. Y pues esta norma obligó al cierre en ese país de los servicios de Apple iBooks y de servicio de películas de iTunes. Por ahí se pregunta, ¿es una caída inevitable? Pues Apple es la segunda compañía del mundo que más vende teléfonos inteligentes, con una cuota de mercado del 15.9% frente al 22.5% del líder del mercado, Samsung, según datos de la consultora Gartner correspondientes al año 2015. Pues los analistas habían alertado acerca de la dependencia que tiene Apple de la venta de iPhones, que en sus resultados correspondientes a octubre del 2015 presentaron 63% de los ingresos de toda la compañía. Pues en el último trimestre, estos teléfonos inteligentes representaron casi 2/3 de la venta de la empresa. Y pues ya saben, ¿no? Sabemos que Apple pues tiene muy controlado pues todo. productos, sus servicios, pues no son compatibles con muchas cosas. Desde que inició esta empresa, pues eso es lo que la ha caracterizado, y pues las nuevas tecnologías que ellos están implementando, como los iPhones y pues todas las aplicaciones que requieren para poder usar el iPhone, pues son realmente hechas por iPhone, ¿no? Como Apple y iBooks, como iTunes y como iMusic y todo lo que tienen de iPhone. Entonces, a ver qué pasa, ¿no? Yo he usado, he tratado de usar de los iPhones y la verdad no me gustan. Prefiero Samsung o prefiero también pues Windows en las computadoras, pero pues en gusto se rompen géneros, ¿no? No me gusta tanta cosa que tienen ahí controlado y que no puede ser compatible. Entonces, si no tienes esto, no lo puedes usar. Si no puedes usar esto, pues a veces te puedes privar de algún trabajo, qué sé yo. Entonces, me imagino que si quieren volver a tener sus ingresos, van a tener que ser un poco más flexibles en todas las herramientas que ellos están realizando para que puedan volver a subir sus ventas, ¿no? Porque a veces uno... A veces uno se pone, ¿no?, así como necio, decir, no, pues este es mi legado y mi legado va a ser siempre dejar que pues Apple sea incompatible con otros dispositivos. Pero pues hoy en día uno quiere pues tener compatibilidad con muchas apps, con muchas aplicaciones, y pues en las cuales pues Apple no lo permite. Entonces, a ver qué pasa, ¿no? Que estaremos informando. 9 de la mañana con 12 minutos, vámonos a una pausa musical y ahorita regresamos con el temita del día de hoy, que les digo que vamos a hablar acerca de la electricidad. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Vámonos a una pausa musical y ahorita regresamos. Sobre mi boca, mis ojos en otra cosa, tus manos sobre esa guitarra me llevaron a imaginar que todo lo que una dama no debe contar. La música fluye, tus ojos me huyen, te quiero amar. Caminas al filo de mi precipicio fingiendo saltar. Mis ganas son una roca, las cosas que no se tocan. Enseña al gato a explorar los tejados de tu suspirar. Me deslizo tus problemas, sin cuenta te das. Hey. Ay, ay, mejor doy un paso atrás. Si te quitan los tacones, corre mucho más. Ay, ay, ay, ay, aunque me interesa, no soy una de esas que tan fácilmente se deje enredar. Se acuesta en tus labios, te arranca un suspiro de sal. No deberías haberme tentado, te gusta jugar. No confundas la dulzura con la temperatura. Pero que yo nunca te imaginé ni estrellita y así en el temblar. Pero yo a ti te conozco y sé por dónde vas. Si no quieres flamenquito, no toques la palma. Ay, ay, mejor doy un paso atrás. A lo mejor es muy tarde para echarte atrás. Ay, ay, aunque me interesa, no soy una de esas que tan fácilmente se deja enredar. Tampoco soy tan facilito. Tan facilito. Tampoco soy tan facilito. Tampoco soy tan facilito. Un pasito de lado.

9 de la mañana con 22 minutos, ya regresamos. Estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho con tu amiga Janet Flores. Y vámonos con la temperatura. Tenemos una temperatura actual de 50 grados Fahrenheit. Tenemos lloviznas, un viento que corre 4 millas por hora, una visibilidad de 9 millas. Para el día de hoy se esperan temperaturas máximas de 56, mínimas de 44, con cielos nublados, con probabilidad de que caigan lloviznas. Para el día de mañana, viernes, se esperan cielos parcialmente soleados, también con una probabilidad de que caigan ligeras precipitaciones, con temperaturas máximas de 59, mínimas de 46. Para el día sábado, también cielos parcialmente soleados, con temperatura máxima de 63, mínimas de 46. También con probabilidad de que caigan precipitaciones. Para el día domingo se espera cielo despejado, con una probabilidad del 50% de que caigan lluvias ligeras, con temperatura máxima de 64, mínimas de 47. Y para la próxima semana, el próximo lunes, se esperan lluvias nuevamente, lloviznas, con temperatura máxima de 61 grados, mínimas de 48. Ya les habíamos informado, ¿verdad?, que la próxima semana pues también se esperan lluvias acá en Utah. Esperemos y vaya cambiando, sobre todo en el fin de semana, pero pues al parecer todavía toda la semana que viene, hasta el fin de semana de la próxima, pues también se esperan lluvias. Ojalá cambie, ¿verdad? Y pues si no, pues preparen su paraguas y no la quiten de su auto, o si van caminando, pues vayan bien abrigaditos, porque aparte pues la temperatura desciende. Entonces no va a estar tan cómodo, tan agradable como ya estábamos acostumbrados, ¿no? Que llegamos a tener hasta temperaturas de 80 grados la semana pasada. Pero pues ni modo, así es el pronóstico y así la madre naturaleza. Entonces, como es tan sabia, pues hay que creerle, ¿no? Que algo bueno, sobre todo pues para las plantitas que se empiezan a regar y empiezan a tener más vida, ¿no? Con el agua que cae del cielo. Y bueno, pues antes de la pausa también yo les estaba diciendo que hoy vamos a hablar acerca del consumo eléctrico. Por lo general es un tema pues que a todos nos incumbe, ¿no? Sobre todo si todos usamos que nuestro celular, que la tablet, que la televisión, las mujeres que la secadora, aunque hay hombres que también utilizan la secadora. Y algunos sabemos de que la secadora pues sí consume mucha corriente eléctrica, ¿verdad? Pero hay otras cosas que realmente no sabemos, como por ejemplo, qué tanto consumo es. Y tal vez si nos dicen, no, pues estás consumiendo tantos kilobytes. Y nosotros, o tantos watts. Y nosotros, ok. Pero igual nos queda la cara de watt, ¿no? Entonces, sí sabemos que las bombillas, o sea, los focos que se utilizan comúnmente en las casas para alumbrar los cuartos, pues consumen mucha corriente eléctrica. Un foco sencillo consume más que un foco pues un poco más grande, pero que son ahorradores de electricidad, ¿verdad? Entonces nos vamos a basar en estas bombillas de luz, ¿no? Para que nos demos una idea de cuántos focos estamos prendiendo al estar utilizando tal aparato electrónico. Algunas de nuestras casas, de hecho, pueden parecer auténticos cibercafés, ¿no? O cybers, porque hay tabletas, hay laptops, hay teléfonos inteligentes, tal vez cada uno tiene su iPhone, o tal vez cada uno tiene su Android, o a veces un niño tiene una tablet, tiene un laptop y tiene un celular, ¿no? Un smartphone. Y aparte también llegan a tener pues los videojuegos, ¿no? Que hoy, más que nada, pues al tener todo este tipo de electrodomésticos, pues los miembros de la familia empiezan a competir, no por quién tiene más, sino por el turno de los tomacorrientes. Díganme sí o no, ¿no? Están así como, me toca a mí, no, ya a mí ya se me descargó. Y si no hay los suficientes tomacorrientes, pues ahí empiezan a haber problemitas en las casas, ¿no? Y pues me imagino que muchos ya se compraron sus extensiones, pues para poder conectar varios electrodomésticos que pues obviamente necesitan ahí, ¿no? Principalmente pues los celulares, como dijimos, también los videojuegos, porque sabemos que hay muchos niños y padres de familia que lo utilizan. Pero bueno, a veces uno se pone a pensar, está conectado el celular, está conectado la televisión, está conectada, estoy usando la licuadora, estoy usando el tostador, está mi esposo usando la secadora, y te pones a imaginar, híjole, estoy gastando mucha corriente eléctrica, nuestro recibo de la luz va a venir pero súper alto, ¿no? Y nos podemos imaginar más o menos de que estamos gastando mucha electricidad, pero como no podemos verla, pues así como que dices, pues bueno, estamos consumiendo mucho, ¿no? Pero no sé qué tanto. Puede haber variaciones significativas dependiendo de los tamaños y también de los modelos de algunas electrónicos, algunas organizaciones del Centro de Energía Sustentable en el Reino Unido. Ellos ofrecieron estimaciones del gasto eléctrico pues de cada uno de estos aparatos que son más comunes, y pues la revista de BBC Mundo, ellos proporcionaron esta información que obviamente nos va a servir a cada uno de nosotros pues para tomar en cuenta, para sacar el promedio más o menos de lo que estamos consumiendo en corriente eléctrica. Les recuerdo, pues ellos hicieron esta comparación o sea, tomaron el promedio, lo convirtieron al equivalente en los bombillos de uso más corrientes, que son pues los focos sencillos normales. Cuando vas y compras un foco y pues te dan esa bolita chiquita, pues ese es, que es de 60 watts, como una forma de visualizar su consumo. Y así que pongan mucha atención, si quieren tomen un papel y lápiz para que ustedes vayan escribiendo. Bueno, pues vámonos con el primero, ¿no? Pónganle ahí si quieren el aparato que les voy a decir, y pongan en cuántos bombillos estás utilizando, pues para que estés más consciente, ¿no? A la siguiente vez que tú prendas un televisor, por ejemplo, que un televisor LCD que consume aproximadamente de 125 a 200 watts, lo que equivale a que tuvieras prendido casi 6 bombillas de luz, o sea, 6 focos de los comunes y corrientes, o sea, 5.4 bombillas de luz. Así que si tú tienes un televisor LCD pequeño, pues ya sabes, ¿no? Es como si estuvieras, encendiendo estos foquitos, que obviamente cada uno equivale a 60 watts. Entonces un televisor LCD equivale a 125 a 200 watts. Ahora, tú eres de las personas que te gusta mucho comer tu pan tostadito ahí con mantequilla, con Nutella o con mermelada, pues si usas muy seguido el tostador de pan, este genera mucha corriente eléctrica, mucha electricidad. Imagínense, 19 bombillos es lo equivalente a utilizar el tostador de pan, lo que equivale a 800 a 1500 watts. Son muchísimos, es como si tuvieras 19 recámaras con todas las luces encendidas. ¿Se puede imaginar eso? Bueno, pues si no es necesario utilizar el tostador, pues no lo utilices, ¿verdad? Sobre todo si lo estás utilizando a cada ratito. La consola de videojuegos, que uno puede pensar, no, bueno, pues la consola, ¿qué te va a generar, no? Pues no genera mucho, pero en sí pues son dos bombillos, lo que equivale a 45 a 190 watts. Entonces como si tuvieras dos cuartos de tu casa pues prendidos, ¿no? La luz ahí encendidos. Ahora, el secador de cabello, que todas las mujeres utilizamos. Ahora sí nos vamos a dar una idea de cuánta electricidad estamos usando al momento de encenderlo. Lo enciendes, ¡tum! Estás teniendo, hace cuenta que tienes prendido 16 cuartos, que a todos les prendiste el switch, le prendiste la luz y los tienes ahí abierto. Cada vez que lo estás utilizando es como si estuvieras usando pues 16 bombillos, lo que equivale a 1000 watts. Es muchísimo, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo recomendable? Pues ahorita más o menos te vamos a decir que lo que puedes hacer. La ducha eléctrica, o sea, la regadera eléctrica, esa que pones, ¿cuántos bombillos se pueden imaginar que tiene? Si nada más gastas de 7000 a 10.500 watts. Eso está superando a todo lo que estamos hablando, ¿no? Es como si tuvieras encendido 145 bombillos. Puedes imaginarte una casa que tuvieras 145 recámaras y las 145 recámaras tienes encendida la luz. Es increíble, ¿no? Pues ahora, si tú tienes regadera eléctrica y tu luz, la corriente de la luz, pues obviamente te llega tu recibo alto, pues ya sabes por qué, ¿no? Entonces hay que tratar de bañarse rapidísimo para no estar gastando pues tanta corriente eléctrica. Ahora la laptop. La laptop, pues yo creo que la mayoría usa una computadora y hoy en día, por lo práctica que se vuelve, pues utilizan la laptop, ¿verdad? La laptop no utiliza mucha corriente eléctrica. Afortunados para todos los que trabajamos con una laptop, ¿verdad? ¿Por qué? Porque utilizas de 20 a 50 watts, o sea que es menos de un bombillo. O sea, es como si estuvieras utilizando la mitad de un foco. Es lo que utiliza el que tengas tú pues conectada una laptop. Y pues el cargador del teléfono inteligente, que me imagino que son los que más están preocupados, porque dicen todo el día tengo mi teléfono ahí conectado, sobre todo porque no le dura la carga, etcétera, etcétera. Pues el cargador del teléfono utiliza nada más y nada menos que 2.5 a 5 watts, o sea que no utilizas ni siquiera ni la mitad, ni la tercera, cuarta parte del foco. O sea, es 0.06 bombillos. O sea, la esquinita, podrías decir, si tienes ahí dibujado una bombilla, es como si estuvieras tomando una pequeñita línea de lo que es un bombillo o un foco. Y pues con estos datos, que son los que más utilizamos, laptops, televisión, secadora, tostador, también pues la regadera eléctrica, pues espero que uno ya se ponga más consciente y decir, híjole, pues el que consume más, ¿quién ganó? ¿Quién ganó el primer lugar? Pues obviamente el que ganó el primer lugar es la regadera eléctrica con tantísimos bombillos. A ver si ustedes se acuerdan cuántos bombillos les dije que consumía el prender pues tu ducha eléctrica. 145 bombillos, para que no se le olvide, 7000 a 10500 watts es lo que está uno consumiendo. Ahora, que pues no pusimos los más importantes, sobre todo, no tanto aquí en Utah, pero en México, sobre todo en Sonora, que es de donde yo soy originaria, pues hace muchísimo calor, ¿verdad? Así que allá pues el aire acondicionado o el cooler o todo lo que tenga que ver con refrigeración, pues es lo que más utilizamos, como el refrigerador para pues meter agua o bebidas, el aire acondicionado y todo esto pues no lo tenemos, ¿verdad? Así que yo se los voy a investigar y lo vamos a publicar ahí en la página de Sexy Love Radio para que ahí lo chequen, ¿no? Cada uno de ustedes, porque yo creo que nos preocuparíamos más nosotros los sonorenses de cuánta luz estamos consumiendo en el aire acondicionado. Lo que sí también les quiero compartir y va a ser después y también lo vamos a poner ahí en la página es de cuáles son los horarios, ¿no? Hay que investigar cada uno en sus estados y en sus países cuáles son los horarios que uno puede consumir pues menos electricidad. ¿Por qué? Porque no tanto la electricidad, sino el costo del consumo de lo que uno está usando. Porque cuando usas tu aire acondicionado, cuando lo enciendes en las horas picos, pues te cuesta el doble hasta el triple del consumo de lo que te cuesta en horas no pico. Entonces, antes de que ustedes pues se vayan a prender sus aparatos de refrigeración, pues infórmense en la luz, ¿verdad? En la comisión, para que les digan cuáles son la hora pico, para que no enciendan ahí sus electrodomésticos y todo lo que tiene que ver con mucha corriente eléctrica. Y bueno, vamos a continuar, ¿no? Algunos consejos básicos que dan a conocer, además obviamente de la buena práctica de apagarlo, ¿no? Si tú utilizas algo y ya no lo estás usando, pues desconéctalo, ¿verdad? Eso primeramente es lo que tenemos que hacer y eso siempre nos van a recomendar todos los que son expertos en ahorradores de corriente eléctrica. Por ejemplo, un LCD, una pantalla plana de 32 pulgadas, una televisión, que es eficiente, o sea, que está nueva, que se utiliza sin algún daño, usa la mitad de electricidad que una televisión de plasma de 42 pulgadas. Esto lo informa el Reino Unido, Uswitch, que ellos pues se encargan obviamente de advertir y pues de tener todo este conocimiento en cuanto al consumo eléctrico. El aparente elevado consumo eléctrico del tostador de panes obviamente se compensa por el hecho de que se usa muy pocos minutos al día, pero si tú eres de las personas que tal vez cocinas desde tu casa para vender y estás usando el tostador cada rato, pues imagínate lo que te puedes estar consumiendo, ¿no? El dinero que estás echando pues ahí por el tostador, valga pues la información esta, ¿no? Tal vez dices, ay, ¿cómo vas a echar dinero? Pues se da cuenta que lo estás tirando por ahí, ¿no? De ahí que la mayoría pues de todos los consejos tengan que ver en general con usar el aparato apropiado para cada tarea. Según Uswitch, cocinar da cuenta del 4% del consumo de gas y electricidad en la casa, o sea, promedio, si tu estufa es de gas, o estás usando el 4% cada vez que la estés usando de lo que tú estás consumiendo de gas, y de electricidad igual, porque pues también tenemos las estufas eléctricas, ¿verdad? Y pues también estás consumiendo el 4% de tu electricidad. Si cocinas mucho, pues viene más cargado tu recibo, y si no cocinas, pues se supone que no te debe venir tanta luz, ¿verdad? Sitios especializados también coinciden en que hay dos grandes fuentes de desperdicio eléctrico. ¿Como cuáles? ¿Sabes? Pues ver películas con la consola y dejarla en modo de stand-by. Esa es una de las consecuencias, ¿no? Que mucha gente pues no lo puede evitar, porque si está viendo su película a través de su consola, o sea, de sus DVDs y todo eso, pues sigue prendido, y si sigue prendida, pues también está prendida la televisión. No porque la televisión te aparezca un solo logotipo quiere decir que está consumiendo poquita, ¿no? Está consumiendo igual. Entonces hay que estar conscientes de eso. Si la vas a parar, pues mejor apágala y después regresas a continuar a verla. Y pues obviamente los secadores de pelo están considerados como también uno de los aparatos que más consumen energía. ¿Por qué? Porque los utilizamos más seguido las mujeres. Entonces, ¿la recomendación cuál es? Pues es muy sencilla, ¿no? Déjate secar el cabello naturalmente. Eso es lo que nos dicen los especialistas. Sobre todo si lo usas a diario. Aparte, pues también no es muy bueno para la salud de tu cabello y para tu cabeza, ¿no? A veces también duele la cabeza de utilizar la secadora, y sobre todo si la pones en modo de caliente. Entonces hay que tratar de usarla lo menos posible. Y pues si tienes algún evento, pues báñate temprano para que se te vaya secando el cabello, o úsala pues un poquito nada más, ¿no? No todos los días. Y en cuanto a las duchas eléctricas, para todos los que están preocupados porque son los que más consumen según los ejemplos que vimos a conocer, pues se considera que aunque gastan más energía, pueden resultar más eficientes en ahorro de electricidad y agua que un calentador, o sea, que un boiler. Y solo pues úsala por un tiempo razonable, y así puedes decir, bueno, pues tendré conectado, tengo prendido 145 bombillos, pero nada más por 4 minutos, ¿no? Bañarse rapidísimo. También, pues, ya saben, ¿no? Apágala cuando no la estés usando. Cualquier cosa que estés utilizando, si ya no lo vas a usar, déjalo ahí, o sea, desconéctalo y no lo dejes conectado. Si la dejas haciendo nada, obviamente estarás usando casi tanta electricidad como si estuvieras analizando números o accediendo a la información. Eso lo dice pues los expertos de Uswitch. Si tú no lo estás usando, pues desconéctalo. Los expertos también coinciden en que la tecnología

can't resist. Hey, sound turn up in a de place, so me glad send me in ya. When good music a play, so me glad send me in ya. Kill any sound violate, so them a go get murder. Girl, them a bubble and a wine, so me glad send me in ya. Welcome to the ring. Un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Love Radio los jueves por la noche. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Nueve de la mañana con 52 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa con el pie derecho y bueno, vamos a irnos hoy con la receta de salud. Este remedio, que es obviamente natural, va a funcionar para todas las personas que tienen problemas de inflamación de colon. Hay muchas causas que lo pueden originar, principalmente pues es la alimentación, ¿no? Cuando uno no le está dando la suficiente fibra que el cuerpo necesita, pues obviamente no te hace un mejor metabolismo en el organismo. Entonces todo lo que nosotros estamos dándole a nuestro cuerpo se va acumulando y no puede salir, y eso hace que se dé la inflamación de colon. Y para las personas que lo sufren, pues es doloroso. Hay personas que llegan a estar hasta en el hospital, ¿no? Por el dolor. Entonces es muy importante, principalmente, pues tratar de ingerir en nuestra ingesta diaria, valga la redundancia, pues fibra, ¿no? Hay que comer fibra, hay que consumir fibra diariamente, ya sea en cereales, ya sea en pan integral, ya sea en pastas integrales, en frutas, en verduras, para que pues puedas estar desinflamado por dentro. Ahorita les voy a dar una receta súper, pero súper sencilla. Que ya saben que todo lo que contiene jengibre, pues es bueno para la salud, ¿verdad? Pues el jengibre te ayuda para desinflamar el colon de manera natural. Lo puedes utilizar de dos maneras. Uno, lo puedes hacer jugo de jengibre. Puedes tomar 4 rebanadas de jengibre, rallarlo, licuarlo, como quieras, con un poquito de agua. Si quieres, le puedes agregar un poquito de miel y te lo vas a beber diariamente para que te alivies, ¿no?, de tu inflamación. Cuando ya tienes inflamación del colon, cuando ya fuiste diagnosticado, ¿ok? Y también pues se recomienda que no lo hagas tampoco a diario, porque vas a sentirte tal vez un poco, ¿cómo se dice?, con un poco de ardor de panza si lo estás tomando en cantidades grandes y a diario. Entonces es importante que lo hagas con un trozo aproximadamente en el que equivalen 4 trocitos, y ese pues sacarle el juguito. O lo otro es hacerlo en té, ¿no? Ya ayer también les di este consejo de hacer un té de jengibre para las personas que sufren de reflujo. Y también se recomendaba con miel, pues es igual, es el mismo remedio. O sea, aquí vas a poner a hervir unos trocitos de jengibre en un poco de agua, lo vas a dejar enfriar y después lo vas a beber 3 veces al día. Esto para las personas que sufren de inflamación del colon, lo vas a beber 3 veces al día. Para el reflujo, ayer les decíamos que lo tenías que tomar 20 minutos antes de la comida pesada, que es donde pues ingieres los alimentos más condimentados, podría decirse, por eso se le llama pesado. Entonces lo único que tienes que hacer es esto, beberlo en té o beberlo como tipo jugo, con una cucharadita de miel para endulzarlo si gustas, pero no le agregues azúcar para nada, ¿ok? Nada de azúcar. Todo, entre más natural sea, pues muchísimo mejor. O también lo puedes cocinar con el piloncillo derretido, que este es el dulce de caña, que lo puedes derretir, y también se le conoce como panela. le agregas el jugo de jengibre, se mezcla y se toma. Eso va a estar súper dulce y pues también va a ser súper efectivo. O lo puedes mezclar con agua y miel, como ya les había dicho, que eso también le va a ayudar a quitar el olor y el sabor fuerte al jengibre. Las personas que nunca lo han tomado, pues sí les va a hacer como un poco picante, tal vez fuerte. A todos se nos hace a los primeros días en que lo ingerimos. Ya después como que le vas agregando un poco más de jengibre porque ya te vuelves más tolerante, ¿no? Y es delicioso. ¿Por qué? Porque te ayuda mucho para tu salud, te ayuda para que no te enfermes, para subir tus defensas, para desintoxicar tu cuerpo, en este caso para desinflamar el colon, también para las personas que sufren de reflujo ácido, ya saben, ¿no? Tiene muchas propiedades benéficas para la salud, entonces hay que usarlo. Y hay que agregarlo en nuestros alimentos diarios. Y bueno, esta es la recetita, súper sencilla. Háganla si ustedes sufren de inflamación del colon, pues les va a ayudar muchísimo. Y esperemos que ya pronto pues dejen ese dolor, porque sabemos que es doloroso, ¿verdad? Y pues esperemos que sigan al paso todas estas recetitas para que ustedes estén súper saludables. Vámonos a una pequeñísima pausa musical y ahorita regresamos. Ya se viene la reflexión del día de hoy. Por el momento los dejo con La Quinta Estación y Me Muero, para todos los que dicen Me Muero. Vámonos con esta canción y ahorita volvemos. Sigan sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Sonrisa por tus bellas caricias, eres tú mi alegría. Pido que no me falles, que nunca te me vayas y que nunca te olvides, que soy yo quien te ama, que soy yo quien te espera, que soy yo quien te llora, que soy yo quien te anhela los minutos y horas. Muero por besarte, dormirme en tu boca. Me muero por decirte que el mundo se equivoca. Me muero por besarte, dormirme en tu boca. Me muero por decirte que el mundo se equivoca, que se equivoca. Soñarte cuando más me haces falta. Pido por la mañana que a mi lado despiertes, enredado en la cama. Ay, cómo me haces falta. Que soy yo quien te espera, que soy yo quien te llora, que soy yo quien te anhela los minutos y horas. Te muero por besarte, dormirme en tu boca. Me muero por decirte que el mundo se equivoca. Me muero por besarte, dormirme en tu boca. Me muero por decirte que el mundo se equivoca.

soy nada. Detén el tiempo en tus manos, haz esta noche perpetua, para que nunca se vaya de mí, para que nunca amanezca. Programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Love Radio los jueves por la noche. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Desde la mañana con 17 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa con el pie derecho y vámonos con la temperatura. Tenemos una temperatura actual de 51 grados Fahrenheit, un cielo muy nublado, un viento que corre 4 millas por hora y una visibilidad de 9 millas. Se esperan temperaturas máximas para el día de hoy de 56 grados con mínimas de 44, con probabilidad de que caigan lloviznas ligeras. Para el día de mañana viernes se esperan cielos parcialmente soleados con temperatura máxima de 59, mínimas de 46, con probabilidad también que caigan precipitaciones. Para el día sábado se esperan cielos parcialmente nublado con temperatura máxima de 63, mínimas de 46, con probabilidad de que caigan precipitaciones. Para el día domingo se esperan cielos despejados con probabilidad de 50% de que caigan lloviznas con temperatura máxima de 64, mínimas de 47. Para el próximo lunes nuevamente pues lluvias con temperatura máxima de 61 grados, mínimas de 48. Y bueno, 10 de la mañana, 18 minutos, hemos llegado al final del programa del día de hoy. Muchas gracias por habernos acompañado. Los invitamos a que escuchen el programa del día de hoy de Venus versus Marte a partir de las 7 de la noche. No se lo pueden perder, tienen una cita muy especial. Recuerden, hoy a las 7 de la noche, Venus versus Marte. Y yo los espero el día de mañana, si Dios quiere, en punto de las 8 de la mañana a 10 de la mañana. Los invitamos pues nuevamente a que nos escuchen. Y si ustedes quieren felicitar a alguien por ser el Día del Niño, recuerden que nos pueden mandar sus peticiones a través de la página www.sexylorradio.com, www.sexylorradio.com. En la página principal hay un chat de Facebook, ahí nos pueden escribir, o en la pestaña de Contáctanos nos mandan un mensaje haciendo sus peticiones, o si se les hace más fácil por Facebook, en Facebook nos pueden encontrar como Sexy Love Radio y ahí nos pueden mandar un inbox o escribirnos ahí en el muro. Y bueno, ahora sí yo me despido de todos ustedes, su amiga y servidora Janet Flores, muchas gracias por habernos acompañado y pues los invitamos a que sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva, y recuerda tener una sonrisa en tu rostro para que el día sonría contigo. Bye bye.